In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus, et discerne causa mian, de gente non santa, a femininique in doloso ero mim. Quia tu es Deus, offrido mea, quare me repulisti et quare tesis incedo, duna afflice me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, deduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitebor tibi in cetera Deus, Deus meus, quare te dices, anima mia, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioanne Battisti, Santis Apostoles Petrus Paulo Unibus Santis et Vobis Frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Unes Santos et Vos Frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator Tui omnipotens Deus, et mihi peccatis tuis peducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo Omnibus Santis et Ibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Omnes Santos et Ibi Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator Vestri omnipotens Deus, et mihi peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione et remissionem peccatorum nostrum diba nobis omnipotens in misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudendo orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, nescune spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum, purus meram mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus de Domine, per meritam sanctorum tuorum, quorum reliquia ex sun et omnium sanctorum, redigneris omnia peccata mea. Amen. Mia ut enimis, honorati sunt amici tui, Deus, nimis confortatus est principatus eorum, Domine provaste me et cognobisti me, tu cognobisti sessionem miam, resurrectionem miam. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Mia ut nimis honorati sunt amici tui, Deus, nimis confortatus est principatus eorum, Domine, probaste me et cognovisti me, tu cognovisti sessione mia, te resurrezione mia. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscu, et cum spiritu tuo oremus. La nobis quosumus Domine veate apostoli tui Thomas, unitatibus gloriari, ut udie semper et patrocinis sublemebur, et fide in congrua devotione exectemur. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivite in adore Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús, en el cual todo el edificio, armónicamente trabado, se alza a ser templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Nimis honoratis un amici tui Deus, nimis confortatus es principatus eorum, denumeravo eos et super arenan multiplicaventur. Alleluia, alleluia, gaudete justi in Domino, rectes decet gradatio, alleluia. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, cui labias Isaia profeta calculo mundas ignito, ita me tua grata miseratione tignare mundare, usante evangelium tuum dignem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum, amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium sum, amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los doce, el llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no viere en sus manos la marca de los clavos, y no metiere mi dedo en el lugar entre los clavos, y no metiere mi mano en su costado, no lo creo. Y 8 días después estaban allí dentro otra vez sus discípulos, y Tomás entre ellos. Viene Jesús, cerrada las puertas, y puesto en medio de ellos, les dijo, paz con vosotros. Luego dice a Tomás, trae acá tu dedo, mira mis manos, y trae tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Palabra del Señor. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Desde el pecado original, todo hombre vive instalado en su mente, en su inteligencia, en su forma de conocer, razonar, analizar, sintetizar las cosas de su vida, las cosas de Dios, las cosas de la Iglesia, las cosas del mundo. Si no hubiera habido pecado original y las consecuencias de este pecado, la razón vería la verdad. Sin ningún trabajo, sin necesidad de razonar nada, ni de meditar, ni de analizar, porque el trabajo de la razón no es ese. La razón tiene como misión ser la vela de la voluntad de Dios, ser la luz. Y por tanto, con la razón se ve la verdad, se transmite la verdad, se comunica la verdad, y después el hombre es o la obra o no la obra, porque esto es la vida, una obra. No se vive de pensamientos, no se vive de ideologías, no se respeta el pensamiento de nadie, no se respeta la ideología de nadie, solo se respeta a la persona, su libertad en obrar una cosa o en obrar otra cosa. No se vive de un pensamiento colgado, de un pensamiento amarrado a un pensamiento, sino que se vive de un amor. Y el amor es una obra que viene de Dios, puesto que el amor es Dios, está en Dios, lo enseña Dios. Ningún hombre sabe amar, ninguno. Solamente Dios sabe amar y solamente Dios pone este amor para que la persona lo obre. Con el pecado original ya las almas no saben a qué vienen a este mundo. No saben para qué se encarnan. El hombre viene sin conocimiento, sin entender la verdad, sin ver la verdad, y tiene que empezar a trabajar con su razón para tener conocimientos, para entender las cosas de la vida, para analizar dónde está el bien, dónde está el mal. Y por eso toda persona vive encerrada en su mente, en su forma de comprender la vida, en su ideología, en su teología o en lo que sea. Por eso hace mucho daño instalarse en una escuela teológica o una forma de razonamiento, porque el hombre debe solamente estar instalado, debe solo permanecer en la verdad. Y una vez que ha alcanzado la verdad, porque por el pecado original hay que alcanzar esa verdad, hay que buscar la verdad y no parar hasta encontrarla. Y una vez que se encuentra, el hombre tiene que estar ahí, fijo en esa verdad y no moverse de esa verdad. Por el pecado original al hombre le cuesta llegar a la verdad, comprender la verdad. Por eso decía Pilatos, ¿qué cosa es la verdad? Porque con su razón veía tantas verdades, tantas ideas, tantas formas de entender la vida, tantas formas de obrar en la vida, que no entendía lo que es la verdad. La verdad es una persona divina y tenía ahí a Jesucristo, a la verdad, y no captaba la verdad, porque con la razón no se capta la verdad, con los sentidos, con la vista, con el tacto, con el gusto, no se capta la verdad. Pilatos tenía la verdad y se preguntaba qué es la verdad. Y como Pilatos hay muchísima gente que tiene la verdad ante sus narices y no se da cuenta de la verdad, no ve la verdad. La razón ha sido creada para ver la verdad. No ha sido creada para pensar, analizar, meditar. Esto se hace por el pecado original. Por eso el hombre vive encerrado en su soberbia y todo nace del pecado de la soberbia. Cualquier pecado tiene su raíz en la soberbia del hombre, en la mente del hombre, en que el hombre está encerrado en su inteligencia y entonces se inventa su vida, se inventa su amor, se inventan sus obras, todo se lo inventa, hasta incluso se inventa a Dios y la religión y la oración y la vida espiritual. Con la razón, uno se puede inventar todo, crearse una fábula como vida y no enterarse de que se está viviendo una fábula. Esto es lo que ocurre hoy día en estos tiempos de la gran apostasía, de la gran tribulación, en donde la gente vive de fábulas y no se entera de que son fábulas hasta que no se da con el morro en el suelo, hasta que algo no lo despierta de ese ensueño. ¿Cuántos son Quijotes en la vida? Van en busca de un mundo que se han fabricado solamente en su cabecita. Un mundo que existe solamente en su imaginación. De esto hay muchísimo por todas partes. De eso se ve mucho en las redes sociales. Usted pone una verdad y empieza la gente a poner sus ideas, sus razonamientos, sus puntos de vista, sus ideologías, sus perversiones, sus locuras. Y nadie defiende la verdad. Nadie dice la verdad. Nadie lucha por la verdad. Todos defienden su idea. Todos luchan por su idea. Todos quieren transmitir e imponer su idea, su forma de pensar, su forma de entender las cosas. Esto pasa continuamente en las redes sociales. Gente que está sorda a la verdad, porque ya no busca la verdad en su vida. Ya no quiere encontrar la verdad. Ya no quiere luchar por la verdad. Solo está en su idea y solamente quiere luchar por su idea en la vida, sea esta la que sea. Eso se ve en la vida espiritual. La gente se afana, se apalanca, se conforma con su escuela teológica, con su forma de interpretar el Evangelio, con lo que le dice su jerarquía favorita, con su forma de entender la oración o el apostolado en la iglesia, o tantas cosas. Estamos en un mundo en que hay que ver para poder creer. Hay que razonar para llegar a la fe. No estamos en un mundo en que se ve la verdad. No es un mundo de fe y por tanto no es un mundo de obediencia a Dios, de seguir la inteligencia del Espíritu. Es un mundo en que el hombre tiene que trabajar por adquirir inteligencias y después contrastarla con otras inteligencias de otros hombres y así llegar a una fe. Una fe que no es una auténtica obediencia a Dios. Una fe que nace de la inteligencia del hombre y que se para en su inteligencia, en su forma de entender. Eso es lo que le pasaba a Santo Tomás. Con su razón intentaba comprender lo que Jesús iba enseñando, que es la mente de su Padre. Y en todo iba obedeciendo esa mente, una vez que con su razón la entendía, la calculaba, la meditaba, la contrastaba con otras cosas. Y entonces a Tomás se enfrenta con un misterio, la resurrección de Cristo, un misterio para la razón humana. La razón no puede llegar a esta verdad si Dios no se la muestra. La razón puede llegar a la existencia de Dios viendo las cosas del mundo de la creación y entonces razona, llega a una idea en la cual Dios tiene que existir. Es Dios quien ha creado todo esto. Con la razón se pueden llegar a muchas verdades divinas. Ahí tenemos los dogmas de la Iglesia. El dogma es un trabajo de la razón para llegar a la fe, a lo que Dios ha revelado. Y con la razón el hombre llega a la fe, a la verdad divina. La Virgen es inmaculada, Jesús es Dios, la Iglesia está fundada en Pedro, etcétera, etcétera. El hombre trabajando con su razón puede llegar a conocer muchas cosas, a establecer muchas cosas que son verdad, pero no toda la verdad plena. Con la razón llegas a decir que la Virgen es inmaculada, pero con la razón no se sabe explicar cómo es ese ser inmaculado, porque al hombre le faltan otros datos que no entienden, que estando en la revelación no son alcanzables fácilmente. Y entonces la razón se estanca, se para en una idea y saca consecuencias de esa idea que no es la verdad. Y con esa idea se intenta explicar el dogma de la Inmaculada o el dogma de la redención o tantos dogmas, que es el trabajo de las escuelas teológicas. Pero entonces aparece el error. Porque por el pecado original, la razón no ve la verdad, no contempla la verdad, sino que solamente va razonando y razonando cosas, adquiriendo conocimientos. Conocimientos que no son puros, que están mezclados con muchas cosas que son errores o son mentiras o son dudas o son ignorancias. Y entonces la gente se instala en su fe intelectual. Con su entendimiento llega a una idea de Dios o una idea de lo religioso, de lo que es la oración, de lo que es la penitencia, de lo que es un dogma, etc. La gente se para en esa idea que ha conquistado, pero que no es una idea pura, porque está mezclada con muchas ignorancias. Santo Tomás, en la resurrección de Cristo, se enfrenta con una verdad que su corazón no puede alcanzar por más que la pienses. Que un muerto resucite, esto va en contra de todo pensamiento. Porque el hombre, por el pecado original, solamente entiende la muerte. Hay muerte, los hombres mueren, los cuerpos mueren. El hombre, por el pecado original, no tiene una idea donde afirmarse para decir que el cuerpo resucita, que el cuerpo, una vez que está muerto, vuelve a la vida. Y si un cuerpo que aparentemente está muerto vuelve a la vida, siempre el hombre dice que ese cuerpo no murió realmente. Por el pecado original hay un salto en el vacío entre la vida y la muerte. Y por eso la razón se estanca en la muerte. Queda ahí petrificada en la idea de la muerte. Y entonces la persona se muere y queda ya muerta. Es imposible que vuelva a la vida en su mismo cuerpo. Para resolver este vacío entre la vida y la muerte, que la razón entiende de forma natural, el hombre tiene que fabricarse con su inteligencia la reencarnación. Tiene que llenar ese vacío entre la vida y la muerte. Y entonces empieza a inventarse algo que no existe, una gran fábula, pero que a los hombres les da mucho dinero. Es un gran negocio siempre las fábulas que los hombres se inventan. La gente suele quedarse en su fe intelectual, en su fe humana, en su fe según su razonamiento, según su filosofía, según su escuela teológica, según su interpretación. Hay tantos que solamente dan un sentido alegórico a tantas cosas de la Sagrada Escritura, que esa es su fe, una alegoría. No tienen una vida espiritual auténtica, real, fuertes, sino que todos son sentimentalismos, todos son figuras, símbolos, signos, acomodaciones al lenguaje, formas de entender racionalmente la vida. De esto hay muchísimo por todas partes y sobre todo entre los católicos, que teniendo el espíritu de la verdad, solamente hacen caso de sus inteligencias o de sus escuelas teológicas o de lo que les dice la jerarquía de turno. La razón ha sido creada por Dios para ver la verdad. Y se ve la verdad cuando el alma se une a Dios. Sin la unión con Dios, no es posible que la razón vea la verdad. Contemple la verdad. Por el pecado original, esa tarea de la razón se anula y tiene que aparecer la fe, es decir, tiene que aparecer la enseñanza de Dios al hombre. Ya el hombre no nace viendo la verdad, sino que nace en la oscuridad. Nace sin conocimiento infuso. Nace sin entender, sin comprender a qué viene a esta vida. Y entonces tiene que ponerse a buscar. Pero si busca entre los hombres, en los caminos de la inteligencia del hombre, en lo que piensan los hombres, siempre se va a perder. Hay que buscar lo que es la vida, lo que es la verdad, el camino de la vida, siempre en Dios. Y no es una tarea fácil, porque estamos en un mundo en donde se destroza todo lo que el hombre ha construido en su búsqueda a Dios. Jesús puso su iglesia para que los hombres construyeran una sociedad de acuerdo a la mente de Dios. Y durante 20 siglos, poco a poco, se ha ido construyendo familias, sociedades, países, de acuerdo a una doctrina específica, que es la doctrina de Cristo, que es la verdad. Hoy día todo eso se desbarata. Desde los años 60 el mundo anda roto, boca abajo, perdido, en sus locuras, en sus perversiones. Y esto produce un estado actual de gravísimo peligro para la salvación de las almas. Porque la gente vive sumergida en sus mentiras, en sus errores, en sus fábulas, en la fe según su intelecto, en su fe humana, en su fe intelectual, pero no en la verdad divina. La gente no quiere obedecer a Dios, la gente no quiere que Dios le enseñe la verdad, que Dios le muestre el camino de su vida. Y mucha gente no sabe cómo hacer eso. No sabe buscar a Dios, porque no sabe desprenderse de sí mismo, de su misma vida, de su misma inteligencia, de sus mismos sentimientos, de su misma voluntad. Vive agarrado a lo suyo, manipulado por lo suyo, incrustado en lo suyo. Vive en su guarida intelectual y de ahí no sale. Si sale es para imponer al otro su idea de la vida, su pensamiento en la vida, que es lo que hoy día se hace por todas partes. Hoy día se vive la imposición intelectual de fábulas a todo el mundo. Y por eso hoy día se manipula a la gente con gran facilidad. Solamente hay que decirles lo que ellos están pensando. Y entonces el hombre queda atrapado en sí mismo, porque sigue su misma idea. Y de esta forma es fácil sujetarlo, dominarlo, esclavizarlo. Bienaventurados los que no vieron, los que no entendieron, los que no llegaron a una idea y se quedaron ahí instalados en esa idea, que es su soberbia, que es lo que le pasa a muchos católicos que se instalan en la idea de que un papa, al ser elegido de forma canónica, por derecho canónico, entonces es papa. Por derecho es papa, y ya usted empieza a contarles que ese hombre no es papa, y no hay forma de que esa gente lo entienda, porque se ha quedado instalada en su idea, en su fe intelectual, en su fe humana. En la razón que llega a una idea y porque no ve más camino, se queda ahí en esa idea para no perderse. Pero no quiere dar el salto al vacío. No quiere creer porque se dice a sí mismo que ya crees. Ese es el pecado de mucha gente, porque decís que veis, entonces permanecen en su oscuridad, en su soberbia, porque se creen justos en su forma de razonar, entonces son incapaces de ver la verdad. Solamente ven su verdad, que es su mentira, que es su error, pero que ellos no pueden ver esa verdad como mentira, sino que la ven como única verdad que todos deben seguir. De esto hay muchísimo por todas partes. De esto está lleno el mundo del hombre. Porque el hombre, por causa del pecado original, solamente sabe caminar con su inteligencia, analizando, sintetizando, meditando, dividiendo. Y dile al hombre que no piense, y entonces te mira de mala manera. Dile al hombre que solamente obedezca a Dios, y entonces el hombre se rasga sus vestiduras. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es por la fe por lo que el hombre adquiere la felicidad en su vida, el sentido de su vida, el camino de su vida, la salvación, la liberación. Es por la fe, no es por la razón. Cuando el hombre no obedece a Dios, entonces el hombre queda atrapado en su idea, en su ideología, en su fábula, en su teología, en su filosofía, y allí se pierde, porque lo humano no puede salvar, no puede liberar, no puede dar vida. Credo in unum Deum Pater omnipotente, Factor in cieli et terre, visibilum omnium et invisibilum, Et tu nun Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et es Pater natum ante omnia saecula, Deum de Teo lumen de lumene, Deo vero de Teo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perque omnia facta sum, qui propter nos omnes et propter nostra in salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucibus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelo sedet ad dexteram Patris, et iterum trones cum gloria, judicare vivos et mortus, cur unigo in infinis, et in Spiritu Sancto in Domino te vivificantem, qui es Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et con glorificatur, cui locutus est per prophetas, et una santam catholica et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. In omne terra exhibit sonus eorum, et in finis orbis terre verba eorum. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostriam, conego indignus famulus tus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, e negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mitiles proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabilitir condidisti, et mirabilius eure formasti, da nobis prodigius acceti vinim mysterium, ejus mirabilis esse consortes, qui humilitatis nostri fieri dignatus est partis est in Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit renata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus ibi Domine calicem salutaris, su anteprecantes clemensian, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostro Deus munti in saluti, cum odore sabotatis accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepame a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placia tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altari tuum in Domine, ut edam voce laudes et re universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et loco in habitationes glorie tue. Ne perderas con impis Deus anima mia, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum maribus iniquitatis sunt, destra eorum repleta esse muneribus. Eco auto innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe sana Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus o memoriam passiones et resurrectionis et attentione Jesu Christi in Domini nostri, et in urem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petet Pauli, et Historum et Onium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satena saluten, et ili pro nobis intercedere dignitur in celis, quod memoriam animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia puteon, Pater omnipotente, suscipe ad Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudas et gloriam in nomine sui, ad eco conoscere tuisque ecclesiae sue sante. Amén. Debitum tibi domine nostra redimus servitutis, subiter rex orantes, sut suffragis veate tome apostoli, in nobis tua munera tuetis, cuius honorandam confessionem laudis tibi hostias immolamus. Per mundum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivite in atto de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secune salutare, nosci vi sempre tubi che gratias agere. Domine Sante Pater Omnipotens Eterna Deus, qui con unito Filio tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius unitate substantiae, quod enire tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Santo, sine differentia discussione sentimus, ut in confessione veris in Peter nec veritatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in magistratore qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cherubim coque serafim, che nocesse acclamare cotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plini sunt caeli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regere degneris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et assistere nostro, et omnibus ortodoxis, alte catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine famulorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi firis conitaes in nota devotia, procibus tibi offerimus vel que tibi offerum, o sacrificium laudes e processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et incomunitate sue, tibi credam vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes in primis gloriae semper Virginis Mariae, genitrices Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed et viatorum apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, Letonius, Santorum, Tuorum, Quorum meritis, precipue conceras, ut in omnibus protectionis suae muniamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblationem servitutis in nostre, sed escunde familie tue quesumus in Domine, oplacatus accipias, diesque nostrus in tua pace dispones, atque aveterna da nazione nos seripi, et in electorum tuorum juvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedicta nos critam erratam, rationabile, acceptabilenque, facile degneris, un nobis corpus e sanguinis fia, dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui pride quam pater etur, accepi panem in santa sac milales manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Simili modo posquance natunes accipes et tum precarum calicem in santa sacramentalis manus suas identivi gratias sagens benedicti dedicque discipuli suis dicens accipite et vite seo omnes. Hic esse in calis sanguinis mei nova tenite testamenti mysterium fide qui pro vobis et pro multis se fundetur in remissionem peccatorum et quodcusque in facilitis in memoriam facetis. Undes memores Domine, non servi Tue, sed plus Tua Santa, Iusi Christi, Fili Tui, in Domini Nostri, tambiate passionis in ec notat infidis et resurrectionis, sed et in cielo gloriosi ascensionis, offerimus plicare majestatis Tue, de Tuis donis sacratis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum, vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa che papixu accede no vulto respicere dignelis, et accetta vere, e sicut accetta vere dignatu se semunera, puri tu giusti Abel, e sacrificium patriarca nostre avrae, et coltivi oltuli sumus sacerdos tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tui, ut colco e sacaltaris a participazione sacrosanto fili tui, corpus e sanguine sum serimus, omne venezione in celestia et gratia repliamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et dorium in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quocentibus locum et reficeri lucis et pacis et ad precamur per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis demudit de miserationem toron esperantibus partit aliquam et donare dinieris quem tuis santis apostoles et martiribus cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, inter coronos consortium inestimator meriti, sed venie quaesimus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isso, et cun isso, et in isso, est video patio omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus per recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus diceres. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libranos quesumus Domine fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgini Genitici Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, ad apapitio pacem in Deibus nostris, ut per misericordia tua adiuti, et a peccatus mi semper libere, et a fonni perturbatione in securium. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convite in nota di Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. E comissio e consacra so corpus e sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus unobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desist apostolis tuis, pace in la lingua vobis, pace in mea anto vobis, ne respicias peccata mea, sed fine ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quod non adinieris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me por sacro santo corpus e sangue tuum, a fonibus iniquitatis mes universis malis, e fac me tui sempre nere mandatis, et a te nunqua separare permitas, con il Deo Patri e Spiritu Santo vi es regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Pesto corpuris tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non vim pavenia in judicio net condenazioni, se protipata te porros et mia utamento mentis et corporis, et emederam percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestiae accipiant in nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Utente sub tectum meus et tantum diverbo, e sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus anima mia in vitam aeternam. Amen. Quid divan Domino pro omnibus, quid divit mi calicem salutare sacipiant, et in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino, te finimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mia in vitam aeternam. Amen. Quod resumsimus Domine puramente capiamus, et in tempore fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine consumse de sanguinis quem potabit, latera viceribus meis et presserut in me norma acerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Mite manum tuam et cognoce loca clavorum et noli esse incredulus et fidelis. Oremus, adesto nobis misericordes Deus, et intercedente pro nobis beato Toma apostolo, tu acerca nos propitiatius dona custodi. Per omnium nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in atto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, benedicamus Dominum. Placet tibi sana Trinitas, ossequium servitutis me et prestato sacrificium cotoculis tue, majestatis igno otuli, tibi se acceptabile mi, quid omnibus procibus illo otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in io Sancti Evangelii secundum Gioane, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sum, et in isso fatum est, in ilquod fatum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuitum omissus a Deo, qui numerera Gioanes. Hic venit in testimonio, lo testimonium per libera de lumine, ut omnes crederent per illum. Non era lui de luce, lo testimonium per libera de lumine. Era luce vera, quia illuminat onem vivente in hoc mundum. In mundo erat, in mundo spiritu factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum, quod quotem receperum eum deditis potestate filius Dei fieri, isque cerot in nomine eius, qui non lec sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sex deo natisum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus pluram ejus gloriam quasi unita patri, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.